Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Tremendo, cada vez que empiezan tus bloques me pongo a bailarme. Te la sube esta música, claramente. 41 minutos después de las 12 de la noche seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y María Florencia Alcaraz nos trae su columna del día de hoy. Sí, tenemos un programa muy The Wire hoy, muy con muchos balazos, muchas cuestiones que criminales, ¿no? Que van pasando acá cerca y también lejos. Yo traje chaleco antibalas. Me parece muy bien, vino preparado. La semana pasada hablábamos un poco de este incendio en La Boca que se produjo en dos conventillos en la calle Melo al 500, ahí muy cerca de La Bombonera, muy cerca de Caminito también. Esto fue el domingo pasado por la mañana, trabajaron un montón de dotaciones de bomberos y lamentablemente tuvimos que contar que fallecieron dos chiquitos de 9 y 11 años producto de este incendio. También hubieron 11 familias que se quedaron sin vivienda. Toda la semana pasada estuvieron reclamando un poco porque el gobierno porteño no daba cuenta de estas necesidades, estas familias que se quedaron directamente sin casa y sin nada porque el fuego se llevó todo. En esa causa, también comentábamos un poquito la semana pasada, así repasando, se sospechaba claramente y había indicios por los testimonios de vecinos, nosotros hablamos y la justicia también estuvo tomando declaraciones a muchos vecinos del lugar, que el incendio había sido intencional, que alguien desde afuera había rociado uno de los conventillos y había tirado una molotov y así se había originado el incendio. Hoy tenemos novedades de La Boca, que la justicia está en ese camino de investigar, de tratar de relacionar estos dos hechos. Ayer por la noche apareció en un auto un hombre con 6 tiros, baleado, en un auto abandonado. Este señor, que todavía no fue identificado, apareció en Olavarría al 800, muy cerca ahí de Melo al 500, más o menos 4 o 5 cuadras, en una calle que cruza Melo en realidad, pero que es muy cerca y que da un poco la sospecha de tratar de relacionar estos dos hechos o qué está pasando en el barrio de La Boca. La semana pasada hablábamos un poco de que estos incendios, al no haber sido espontáneos, por un accidente, daba un poco de sospecha esto de pensar si era un ajuste de cuentas por el narcotráfico, si se trataba de algo que tenía que ver con la barra de Boca. Se manejaban como varias hipótesis. La especulación inmobiliaria estaba también como un tema recurrente. Esos son como todos los elementos que le van poniendo un poco de curry a la cuestión y que van llenando este rompecabezas que es La Boca y que tiene que ver con todas estas cuestiones. O sea, está una muy fuerte presencia de la barra de Boca territorialmente y también toda la cuestión de especulación de que eso. Ese conventillo en particular de la calle Melo, que es uno de los que se incendió, tenía un pedido de desalojo, o sea, inminente, que se iba a producir en los próximos 2 meses. O sea, hay un interés inmobiliario de gente que quiere comprar y vender y construir nuevas viviendas en ese lugar. Lo cierto es que la causa del incendio de la calle Melo del domingo pasado, tan solo hace una semana, digamos, para un barrio es llamativo que pasen estos dos hechos, digamos, en tan poco tiempo, o al menos llama la atención. La causa esta, como decíamos, la lleva el fiscal de instrucción criminal número 11, el fiscal Juan Andrés Necol, y en la causa del homicidio de este hombre que apareció anoche dentro de un auto, la está llevando por un tema de jurisdicción, por poquitas cuadras estas cuestiones que tienen, estas cuestiones burocráticas que tiene la justicia y jurisdiccional, ¿no? La lleva otra fiscal, que es la fiscal Susana Calleja, de la Fiscalía de La Boca, es una fiscalía territorial que hay en la zona, en el barrio de La Bombonera. Lo cierto es que la fiscal estuvo en comunicación con el fiscal Necol, que lleva adelante la causa del incendio del domingo, porque de alguna manera trae esta sospecha, esta duda, a ver si tienen que ver. Yo estuve hablando un poco con los vecinos hoy por la tarde, me comentaban que el cadáver de este hombre con 6 balazos aproximadamente dicen que tenía, no sé si los contaron, pero era lo que comentaban. Esa persona era un vecino del barrio que tenía que ver, dicen los vecinos, ¿no? Siempre poniéndolo en palabras de ellos y lo que me comentaban, también con mucho miedo, porque obviamente no querían ser identificados con respecto a la prensa, no querían ser filmados ni grabados, pero comentaban así el run run de los vecinos. es que este hombre tenía que ver con el incendio, era hermano, pariente, familiar, no se sabe bien de quién provocó el incendio. Apa. El domingo pasado. Ah, se está poniendo pesada la cuestión. Eso es lo que decían un poco los vecinos, y nosotros pensamos que la justicia va a empezar a investigar esa línea de ver quién era este hombre. Todavía no había sido identificado por la tarde, imagino que en los próximos días va a haber información al respecto de quién era, si era un vecino, si tuvo que ver con el ataque del domingo. También hay que decir que la semana pasada hubo un incendio en el medio de la semana, el martes, cuando el barrio un poco se preparaba para velar a estos dos chiquitos que eran hermanitos y que lamentablemente fallecieron. El barrio estaba organizándose para hacer el velatorio ahí y se produjo otro incendio, pero más accidentalmente, tuvo que ver con algún tipo de conexión eléctrica, porque también tiene que ver con la precariedad de las viviendas. Algo que hablamos varias veces acá con la gente de Mundo Villa. Sí, y con una cuestión que pone de relieve, como decíamos la semana pasada, un montón de cosas, porque es el déficit habitacional, gente viviendo en muy poco espacio, mucha gente viviendo en muy poco espacio, y estos negocios espurios que a veces territorialmente tienen que ver con lo deportivo, porque no es casual que el narcotráfico esté cerca o vinculado a las barra bravas de fútbol, digamos. Esto no es nuevo y no sucede nada más que en La Boca, o sea, pasa en Rosario, pasa en todos los lugares que tienen un territorio, digamos, cercano y ven la oportunidad del negocio ahí a mano. Lo cierto es que se va a estar investigando en esta línea. En los próximos días hay que estar atentos porque va a haber novedades de lo que va a estar pasando, porque seguramente la fiscal pida medidas de prueba que tengan que ver con resolver. O sea, acá van a ir por un carril parecido las dos causas, a pesar de que hay dos fiscales investigando, digamos. Me parece que el homicidio, la persona que apareció ayer en un auto, viene un poco a dar respuesta de lo que pasó la semana pasada con respecto al incendio. Entonces podrían unificarse ambas investigaciones. Hay que ver ahí cuestiones de competencia y tal vez más jurisdiccionales que si se pueden unir o no, pero seguramente en el correr de los días vamos a tener novedades al respecto. Lo que sí hay que destacar es como esto de que hay una necesidad de seguridad, una demanda de seguridad por parte de los vecinos, en función de que hay miedo, de que dicen que por las noches se escuchan tiros, digamos, que el barrio no está tranquilo, digamos, está en tensa calma La Boca, y la realidad es que está muy difícil en 7 días estos dos hechos, el incendio en el medio, está como complicado habitar La Boca de todas maneras, digamos, como turista, como paseante y también como vecino. Los vecinos siguen pidiendo una respuesta que tiene que ver con la cuestión habitacional, pero también tienen dudas y quieren esclarecer qué pasó con el incendio y están en búsqueda de esto, de justamente una respuesta al respecto. Sí, habrá que ver en realidad cómo avanza por un lado las dos investigaciones policiales y por otro lado, que creo que es aún más urgente, que es el tema de la situación de la gente que ha quedado en la calle después de los incendios y que todavía no ha tenido respuestas, por lo menos respuestas integrales. Oficiales, sí. Por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que a lo mejor ha dado algún colchón, alguna cuestión para paliar la situación, pero no una respuesta oficial. Sí, la semana pasada se habían acercado a algunos referentes políticos que tenían que ver con el macrismo y habían ofrecido como algunos subsidios, siempre para paliar un poco la situación, unos subsidios de 1.700 pesos y para digamos, poner parches a la situación y decir, bueno, salvamos ahora de momento lo que está pasando, pero no la cuestión de fondo que tiene que ver con la vivienda y con el déficit habitacional de la ciudad, que pasa en La Boca, que pasa también en la Villa 31, en la 1114 y en todos los barrios, digamos, más marginados y retirados de la ciudad, no es solamente en La Boca. Pero en La Boca, digamos, esta característica de mucha gente viviendo en espacios reducidos genera esta necesidad de vivienda y es un territorio que, como decíamos antes, tiene la especulación inmobiliaria ahí como siempre a mano. Ahí esperando para dar el zarpazo. Sí. Bueno. Esperemos, comentaremos qué pasa con esto más adelante. Vamos a cerrar este bloque escuchando Utopians haciendo Gris y ya volvemos con más Diario del Futuro.